pasado tanto tiempo. Quise mirarte a los ojos, te di la espalda y me volví. ¿Para qué hablar? Ya no es momento. ¿Para qué revivir el ayer? Ojalá hayas tenido suerte, tengas alguien a quien querer. Tengas alguien a quien quieras.